Ya nadie lee en estos días, dice Ariel Minimal y Los Pez. Y ya nadie lee en estos días, bien podría ser el nombre de esta columna que inauguramos hoy. Columna que llevará adelante, columna que sostendrá, sí. Por decirlo de alguna manera. La bombardeamos intentando derribarla porque así es más divertido. Claro que sí. El amigo Juan Manuel Daza, a quien le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Cómo habíamos decidido presentarlo? Como escritor, artista exclusivo de Radio Nacional Rock. Escritor, cronista de poeta. Las letras, la literatura del continente y aledaños. Uh-huh. Editor en su momento también. Sí, hice. Estuvo de los dos lados del mostrador. Sí, sí, sí. Uh-huh. Empezamos a editar en su momento para poder editarnos a nosotros. Uh-huh. Y con Casi Incendio la Casa. Eso ya se terminó. También conocida como Silk. Silk. Silk, sí. Llegamos a tener como una casa en Floresta donde se hacían jodas y recitales y ciclos de poesía. ¿Cuántas cosas se editaron más o menos en Silk? La cantidad. Esas preguntas eran las que yo siempre respondía mal, pero... Bueno, responde mal, total nadie se va a dar cuenta. Editamos plaquetas de poesía pequeñas, sí, que se llamaban mini ediciones, como 30 más o menos. Uh-huh. Y después libros más grandes... 4, 5 aproximadamente. Entre ellos, Poesía Popular Argentina, que es una antología de Vicente Luy. Y bueno, es de lo que quería hablar hoy. Muy bien, del señor vamos a ahí está. La idea de la columna de Juan Aldaza es hablar de escritores de literatura joven argentina, local, lo posible e independiente. Uh-huh. Y quizás alguno piense, estamos llegando un par de semanas tarde a la hora de hablar de Vicente Luy, pero justamente si hay algo que tiene la literatura y los escritores es que la obra perdura. Sí, más allá en general. Sobre todo los libros editados, digo, es más fácil hacerse de ellos a pesar de la muerte de sus autores. Vicente, sí, Luy, entonces, el primero de los escritores que vas a recomendar o que vas a explicar, comentar hoy. Y lo importante también es que generalmente la carrera de un escritor arranca más tarde, salvo algunos casos excepcionales, ¿no? Más tarde. Pero, te referís a no tan joven. Claro, no a los 20 años, digamos. Uh-huh. Arranca a los 30, quizás. Digo, hay casos en los que sí, que hay gente superdotada que puede lograr el poder de síntesis como para escribir algo bueno, algo, uh-huh, buenísimo a los 20 años. Uh-huh. Pero generalmente es muy difícil. La madurez necesaria es otra. Bueno, aclaremos por ahí por qué decimos que estamos llegando tarde a hablar de Vicente Luy, concretamente. Es una, bueno, persona que no está más entre nosotros desde hace unas semanas a esta parte. Uh-huh. Sí, se suicidó el 23 de febrero, uh-huh, hace exactamente un mes. Un mes. Uh-huh. Fue un mes horrible, febrero. Se suicidó Vicente Luy, murió Spinetta, chocó un tren y se murieron otras 50, 60 durísimo personas. Se murió Jazmín de Gracia. También. Y digo, pero no sé, para mí fue fuerte. Digo, como, bueno, ¿qué más viene, no? ¿Qué más nos toca? Whitney Houston también. Sí, sí. Y... bueno, Vicente es medio jodido arrancar por el suicidio, pero Vicente siempre fue un poeta muy, muy intenso, fue una persona bastante intensa. Tiene una historia que arranca ya truncada, que, digamos, él cuando es bebé, sus padres mueren en un accidente aéreo, ¿no? Él es de Córdoba y pasa por diferentes familias adoptivas, hasta que termina con su abuelo. Su abuelo es Juan Larrea, era Juan Larrea, un poeta español, un tipo famoso. Y como que Juan Larrea lo curtió en lo que es la literatura y, uh-huh, la poesía, y le tiró mucha información encima y lo llenó de una responsabilidad. Yo me acuerdo en una entrevista que hice con Vicente en Córdoba una vez, que él me decía que su abuelo le había instalado una suerte de complejo mesiánico, ¿no? Que le había dicho que él había venido a este mundo para hacer algo muy importante. Y de alguna manera en su poesía se nota un tono pedagógico, digamos, ¿no? Que en el que el tipo quiere enseñar algo, quiere decir algo, quiere decirte lo que está mal, lo que está bien, uh-huh, ¿no? Quiere como abrir. Y bueno, es un tipo que en su poesía fue muy agudo, ¿no? Muy, muy violento, muy agresivo. Y muy claro también, muy cristalino. Y en su vida fue un poco más turbia. tuve la posibilidad de conocerlo y de entrevistarlo algunas veces. ¿Cuándo lo entrevistaste por primera vez? Entrevistarlo, o sea, ¿cuándo charlaste con él? Claro. ¿La vez que lo conociste? ¿Cuándo fue? La vez que lo conocí fue porque lo invitamos a leer a un Rock and Poetry, uh-huh, que eran los festivales que organizábamos nosotros. Uh-huh. Para nosotros, los Verbonautas, que eran el grupo que integraba Vicente Luis de poesía en los 90, junto a Palo Pandolfo, Hernán, Gabo Ferro, Osvaldo Viña, Karina Cohen, Pablo Folino, Gabriel Culerí, era un grupo como, no sé, de héroes, ¿no? Como que nosotros nunca habíamos podido ir a verlos. Ellos generalmente abrían shows de los visitantes, uh-huh, recitando poesía y hacían eventos propios. Y hacían eso que ellos llamaban atentados poéticos o algo así, que sí, eran intervenciones de impromptu, así, de repente empezaban a gritar sus poesías en algún restaurante donde estaban almorzando o cenando. Era una cosa así muy de performance. The happening. Uh-huh. Sí, eso es lo primero que hacen, que es un grupo más pequeño. Es Palo Pandolfo y Osvaldo Viña y Hernán y alguno más. Que se llamaba... Se llama Vicente Luis, ya no hacían eso. No, claro. Se llamaba Comando Poético Literario. Ahí está. Comando, y se iban todos a comer, se ponían en pedo y de repente uno se paraba y empezaban a recitar poesía, causando... Sí, ante la alegría de efectos. Los dueños de los bares. Sí, ¿no? Claro. Sí. Había algunos a los que les gustaba, ¿no? Y claro, había otros que no, que le pedían por favor que no lo hicieran más. Uh-huh. Y bueno, para nosotros invitar a esa gente, no sé, era importante, ¿no? Sí. Pero esa gente venía, digo, porque... No estaban en un altar. No estaban en un altar. Claro, sí. Y digo, más allá de eso, es una alegría para ellos como poder seguir produciendo y poder seguir juntándose a leer y que los lea gente joven y que los escucha recitar gente joven también. Uh-huh. Bueno, entonces vino y lo conocimos. Era un tipo que tenía una mirada magnética, que estaba loco. Yo nunca supe exactamente qué problemas psiquiátrico tenía, uh-huh, claro. Pero era un tipo muy magnético, como que no conocerlo y hablar con él no era gratis. Uh-huh. O sea, te quedaban secuelas. No salías, digamos, igual que como empezabas. Digamos. No. Buenas y malas, digo. Era un chavo muy interesante, muy, muy inquietante. Me gustaría leer algo. Dale, si favor, les parece. Adelante. ¿Cómo no? Para arrancar. Para dejar de hablar de su locura y empezar a mostrar a disfrutarla. Sí, a disfrutarla. Bueno, ustedes díganme, corten cuando quieran. Vamos. Dale, a la una tenemos tiempo. Dale. ¿Venderle el alma al diablo? Sí, pero cara. Y si se puede, venderle también otras cosas. Y venderle a Dios lo que el diablo no compre. Inconscientemente vamos por un camino. Y conscientemente nos ponemos a buscar otro camino. En vez de hacer consciente el camino por el que vamos. Lo que está mal, pero lo que está bien, también está mal. Charlalo con tus padres. Antes pedimos que se vayan. Antes pedimos justicia. Ahora pedimos que no se rían de nosotros. Después, ¿qué pediremos? ¿Piedad? Usa tu odio para el bien común. Poné tu odio al servicio del bien común. ¿Por qué los secuestradores prosperan? ¿Por qué sonríen los diputados? Tienen plan. Vos no tenés plan. ¿Qué piel, Gabriela, y te vas? La puerta sale del edificio para seguirte. La mañana le impacta. Qué rico aire. La penumbra se arregla el pelo. Me impacta. Pero también me chupa un huevo. En una de esas, vos solo sos el vestido que te pones. Es un juego. Te dan la energía y vos le pones la onda. ¿Entendés? Vos sos lo que sos. Sos una mierda, sos una mierda. Labio superior. Labio inferior. Capuchón. Mi novia se afeitó la conchita. Llegó con su vestido nuevo, verde manzana, los labios rojos y florcitas en el pelo. Compré una Heineken y salimos al patio. Hablamos de la vida. En su mayoría textos cortos, ¿no? Por lo que parece, salvo que haya algunos de otra extensión. Me hace acordar, por ahí, no por la extensión, porque tenía algunos textos bastante más largos, pero por esta cuestión provocadora que sale de su texto y a la vez barroca, pero en la tierra, al señor Néstor Perlonger. No sé si lo vinculás por algún lado. O... Sí, pero no soy un ávido lector de su poesía. Es brillante. Pero bueno, pero textos cortos, ¿no? Parecen ser los de Vicente. Sí, son también los que elegí yo para leer. Bien. ¿Estos textos en qué libro se encuentran? Bueno, ¿parte de alguna antología o son de un libro en particular? Bueno, este libro que estoy leyendo es una antología que se llama Poesía Popular Argentina, que tiene libros, tiene poemas seleccionados de Vicente, de Caricatura de un enfermo de amor, La vida en Córdoba, Aviones y No le pidan peras a Cooper, que fueron libros que él editó del 91 hasta el 2003. Uh-huh. En los últimos tiempos, Vicente sacó muchísimas antologías. Lo que él hacía casi todo el tiempo era, como no podía escribir más, se sentía disminuido, poética, tenística y sexualmente, decía. Uh-huh. Hacía antologías para encontrar como la combinación perfecta, ¿no? Como su selección de poemas que sea la más potente y la mejor. Y editó esta antología, Poesía Popular Argentina, que fue la que editamos nosotros en su momento con Editorial Silk. Antes había editado una que se llamaba La sexualidad de Gabriela Sabatini. Después le editaron otra que se llama Vicente habla al pueblo. Después otra que se llama Qué campo ni campo, que la editó la editorial Llanto de Mudo de Córdoba. Bueno, una cosa curiosa fue que Vicente siempre gastó mucho dinero y mucha parte de su herencia en tratar de financiar sus proyectos literarios. Y en su momento, en un momento en el que existía todavía el 1-1, a ver, sí, no, en el 2000, no, sí, 1999, editó La vida en Córdoba, que es un libro de tapa dura, de 50 metros de alto, no, 50 centímetros de alto, 50 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho, más o menos. Por ahí estoy exagerando, igualmente. Y es 40 centímetros. Está bien, pero no sé. Un libro grande. Tapa dura, sí. Papel e ilustración, grueso, laminado, como excelente. Claro. Y lo vendía a 20 pesos. En eso gastó $20,000 en 1999. Claro. Contextos suyos. O sea, sí, sí, sí. Bien. Dinero suyo, digamos. Él no dudaba al momento de invertir dinero. Uh-huh. O sea, de hecho, otro tema que quería tocar es que él fue en el que el primer momento le prestó el dinero a Gabo Ferro para que él pudiera grabar, uh-huh, junto con Minimal su primer disco, Canciones, uh-huh, que un hombre no debería cantar. Y lo mismo hizo con el proyecto de Flopa Panza Minimal, uh-huh, de estos tres músicos. Sí, que les dijo, los fue a ver en un recital y les dijo, ¿ustedes van a editar un disco? ¿Cuándo? Y ellos dijeron, no sé, no tenemos plata. Bueno, ¿cuánto sale? X. Yo, bueno, la pongo. Yo les doy X, pero decídanse porque si no me la gasto en otra cosa. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, no, era terrible. Hizo muchísimas cosas así. Tenía un proyecto digital, web también, en donde se hacían apuestas, 50 y 50 se llamaba, era como una especie de... La idea era una especie de red social en la que vos subías una apuesta, ¿no? Decías, bueno, apuesto a que River gana el domingo. Entonces, vos apostabas 100 pesos y tenía que aparecer otra persona que quisiera apostar contra vos lo contrario, digamos. Claro. ¿No? Que River pierde el domingo. Y pum, se cerraba esa apuesta entre vos y esa persona. Y la página era intermediaria y era 50-50 nada más. No era... 2 a, claro, claro, a 50, sí, 52, sí, sí. No, era uno contra uno. Le fue mal con ese proyecto. quiso poner una solicitada en Página 12, una publicidad que decía, apuesto 100 pesos a que el Papa no llega a fin de año o se muere antes de fin de año. Claro. Y a uno en Página 12 les pareció un poco fuerte, un poco bardero y no lo quisieron publicar. Bueno, Historias así tiene tiene bastantes. Vos hablabas, cuando arrancaste dijiste una palabra que creo que es la que probablemente mejor lo escribe, que es la intensidad, ¿no? Suena un tipo así que no le importaba demasiado incendiarse y ver qué pasa. Y sí, pensá que él no trabajó nunca, de alguna manera, y tenía ese dinero y tenía esa idea metida en la cabeza, ¿no? De que él era poeta. Uh-huh. Digo, hay un video que yo subí ayer, lo posteé ahí en Twitter, en el que se lo puede ver a él recitando en los últimos tiempos y está bien filmado. No me acuerdo exactamente qué gente lo había grabado, pero después tiro el link. En que es impresionante, ¿no? Porque es como que él tiene que decir quién es y qué hace antes de empezar a leer. Y dice, no sé qué decir de mí. Como, yo soy poeta, puedo decir que soy poeta, aunque ya no escribo más. El chabón, y empieza a leer, ¿no? Era su oficio. Hablábamos recién de que el señor Vicente Luy puso la plata para que se grabe el disco de Flopa, Mansa y Minimal. De ahí vamos a escuchar una bellísima canción llamada Debajo del álbum blanco. Ya seguimos hablando con Juan Manuel Daza sobre Vicente Luy. Esto es Todas las mañanas son iguales. De 10 a 13, Matías Mesoulam y Leonardo Acevedo. 93.7. Cosas que tenemos bien guardadas. Archivadas, atesoradas, mito memorizado al detalle, entre pestañas, sabemos digerir nuestra suerte o adulcerarla, ni gracia me hace saber. Flopa, en esto que es Flopa, Mansa y Minimal, en realidad. Mansa es Ain, Ariel Minimal y Flopa Lestani, en este trío que pudo grabar este disco, que ahora ya es prácticamente un disco de culto de rock argentino. Y además inconseguible a esta altura. Uh-huh. Y esto tiene que ver con que estamos hablando del señor Vicente Luy, poeta, que puso la plata para grabar este disco. y estamos hablando de todo esto con nuestro columnista en literatura y aledaños, el señor Juan Manuel Daza, quien iba a comentarnos acerca de un mail que se había escrito al respecto de esto cuando Vicente Luis se suicidó en febrero. Sí, Hernán, que es un poeta que también es miembro era miembro de los Verbonautas y que organiza actualmente el ciclo Poemas y Canciones hace bastante tiempo, en el que participan Pipo Lernú, Osvaldo Viña, Florencia Ruiz, a veces Flopa. Escribió un mail el día después de que Vicente murió. Uh-huh. Y los mails que manda Hernán siempre tienen forma de poema. Es muy, muy cómico. Porque vos le hablás sobre una corrección de un libro y quizás te contesta okay. Medio en poema. Está acostumbrado a escribir en verso, pero este mail está muy bueno. Lo quería leer, sí, espero claro. Que Hernán no se enoje. Queridas, queridos, ayer a la tarde en Salta Vicente dijo basta. Y después de tantos años buscando volver a casa, saltó desde un piso 7. Ahora nos queda el dolor a nosotros, brutal a lo Vicente. Y fue todo un tema, ¿no? Porque en los últimos años Vicente anduvo bastante mal y se le había acabado el dinero, ¿no? Después de financiar tanto y después de darle tanta rosca a la vida, se le había acabado el dinero y ahí empezó el declive, ¿no? Por lo menos para mí, para mis ojos. Vos antes hablabas de una herencia y esta cuestión del dinero y ahora se le acabó el dinero. ¿Él había recibido una herencia importante de su familia? Claro, por su abuelo, uh-huh. Juan Larrea. Era un poeta y, bueno, un hombre de dinero, un poeta español, un hombre de dinero. Digo, si lo buscan en Wikipedia sale. Tiene Perfecto. Muchos libros, amigo de los vanguardistas de principio de siglo. Digo, un personaje muy importante. Uh-huh. Según leí, Vicente ahora está enterrado al lado suyo. Entonces, la familia de Vicente era una familia de alcurnia, digamos, ¿no? O sea, era una familia de dinero. Y Vicente quedó huérfano y bueno, y un poco paria, ¿no? Como girando en torno a eso, con una herencia que le permitía seguir haciendo una vida buena, uh-huh. ¿no? Pero que al final invirtió dinero en demasiados proyectos, se le fue mal y bueno, se quedó sin dinero. Terminó, no terminó ahí, pero digo, estuvo incluso internado en el Borda, aquí, como, no sé si llegó a un año, pero estuvo 8 meses fácil en el Borda. Yo lo fui a entrevistar en esa ocasión, y antes también, ayer estuve escuchando la entrevista de vuelta para ver si había algo rescatable, y me di cuenta que es muy difícil grabar en el Borda porque hay mucha gente gritando y mucho ruido de televisión a todo lo que da. Y tampoco estaba bueno. Y bueno, quería contar algo. Yo siempre quise escribir una nota sobre Vicente. Ajá. Primero iba a ser para Radar en su momento y lo fui a visitar. Volví y no pude escribirla. Lo fui a visitar a Córdoba especialmente, volví y no pude escribirla. Después para Enie, cuando estaba en el Borda, tampoco pude. No sé, siempre sentí como una cosa extraña, digamos, como que yo no estaba a la altura de escribirla o que, no sé, es como mi, algo pasado. Es sí, mi sí, imposibilidad sí, sí. De siempre, Vicente, uh-huh. Muy difícil. Y bueno, ahora estás haciendo una columna sobre él. Ahora estoy haciendo una columna sobre él, sí, es como que estoy destrabando algo ahí. Pero bueno, es terrible. Bueno, ¿les parece que lea un poquito más? Dale, lee algunos más y... Vamos a leer. También incluidos en Poesía Popular Argentina. Sí, estoy agarrando de acá porque es, me parece, uno de los mejores, de las mejores selecciones, que la hizo Vicente, las hizo él. Sí. No la hicimos nosotros, no nos dejó. Y lo diseñó con Hernán. Junto con Hernán, Hernán se iba para Córdoba y lo diseñaban y lo diagramaban. Uh-huh. Iban seleccionando. Y bueno, nosotros pusimos el dinero y el sello. Pero básicamente es un laburo de él. Por romper las reglas, a Adán lo echaron del paraíso. Yo reivindico eso. ¿Qué clase de Edén es ese? Que hay cosas que no se pueden hacer. ¿Tus palabras no atraviesan las paredes? Modifica tus palabras. He perdido la erección por tercera vez desde que te perdí. Y lo voy a festejar, como a todo lo que me recuerda que ya no estás acá, en mi jardín y bajo mis estrellas. Vos y tu culo, lo primero y lo único que entregaste en tu vida porque sí. Empiezo por la más obvia. ¿Qué es poesía? En teoría, la única ciencia que se ocupa del problema. Costequi Santillán, Diego Lucena, García Belsunce, Tragedia Lapa, Los Horneros, Amia, Bloomberg, De Monti, Cromañón, Carlos Fuentealba. No pido justicia para casos particulares. Puntual como un proyectil, el sorgo de Alepo previene a las cacatúas. Es tarde de domingo y el picnic termina en mateada. Los cardos soportan más el viento que al frío, y la parte que va de tus manos a tu falda se sube las medias, me muestra las piernas. Voy a amarte siempre, siempre. Es un poema complicado. Ahí va. Si fuera Dios me haría hombre, pero no otro. Apostaría todo a la transformación. Mi desesperación y mi miseria son la plataforma desde donde intuyo. Solo soy tuyo siendo yo. ¿Qué diría el poema complicado que no quiso leer? Mirá, es una historia. Vicente hace un tiempo, si no me equivoco, estuvo en el programa de Greenberg, pero en la época en la que Radio Nacional salía en la Feria del Libro, el año pasado. Y él tiene un poema en el que jura que si tuviera la posibilidad mataría a nuestra presidenta. Ah, mira. Y no lo leyó. Ese que dice, si como sucede en las películas, me encontraba con la presidenta en un ascensor. Y no lo leyó en Radio Nacional, no se animó a hacerlo. No se animó él, porque lo haríamos nosotros. Claro, no. Pero, en el de Rosso. El problema de Rosso. Pero es muy gracioso, ¿no? Porque cómo reculó en ese momento, ¿no? Uh-huh. Era un agitador y un provocador completo, pero dijo no. No da. Vamos a ver. Para tanto no da. Es al pedo. Uh-huh. Algunos libros de Vicente Luy sabemos que son difíciles de conseguir, pero si a usted que escuchó esto le gustó y quiere darse una vuelta por alguna feria de usado y buscar por ahí un parque Rivadavia, ¿por qué no? Caricatura de un enfermo de amor, 1991. La vida en Córdoba, 1999. Aviones, de 2002. No le pidan peras a Cooper, 2003. Vicente habla al pueblo, 2007. Qué campo ni campo, 2008. Y acá Juan Manuel tiene algún otro también en la mano. Si quiere, difúndalo y se buscan por la ahí. La sexualidad de Gabriela Sabatini. Uh-huh. Que es, ya te digo, del 2006. Muy bien. Que es parte de las series de antologías. Ajá. Uh-huh. Y después hay un compilado que los Verbonautas hicieron en el 2000, me parece, que bancado por el Centro Cultural Rojas, que se llama Acción Poética, los Verbonautas Acción Poética, y bueno, que tiene poemas de todos ellos, compilados y cadáveres exquisitos. Y este libro es más como un chiche, un lindo recuerdo de algo que no viví. Nos contaba fuera de aire que Vicente estaba muy contento con la edición de este libro por parte de Casa Silk. Sí. Y nos decías por qué era que a él le tenía un especial cariño a este libro. Sí, porque él decía que era el primer libro que no tuvo que pagar, ¿no? En el que no tuvo que invertir dinero. Ajá. Y nosotros, vaciamos los fondos que teníamos de la editorial para editarlo, ¿no? Porque, no sé, nos parecía que era un autor que merecía y poder editarlo para nosotros era buenísimo, era un orgullo. Hicieron lo que él solía hacer con otra gente o con él mismo, que es decir, gastar lo que no tenía, lo hicieron ustedes con él. Bueno, está muy bien. Es un orgullo que pueden tener para siempre. Sí, está bueno. Editamos a un poeta maldito. Señor Juan Manuel Daza, nuestro columnista de literatura, lo esperamos la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir usted. Homenajeando durante toda esta hora al señor Vicente Luy. Y como cierre, vamos a escuchar a una persona que, como decíamos, era cercana, por decir colega, el señor Palo Pandolfo. Compañero. Compañero de los Verbonautas. Compañero. Vicente Luy entró a los Verbonautas porque lo conoció a Pandolfo de gira con los visitantes en Córdoba. En Nacional Rock 93.7, todas las mañanas son iguales, suena Los Visitantes haciendo El Ente. Se prende de cualquier campo, los cuerpos solo explotan en mi campo, que es santo enterrador, que abandonas a la muerte para ser labrador y ver crecer lo que entierra. Ya nunca más un pozo, solo hará puro surco.